Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Hola a todos, hoy os queríamos hablar de la cúrcuma. Sabemos que muchos os estáis preguntando, ahora que está tan de moda, si de verdad es tan buena como se dice y muchos pues os animaríais a probarla, pero no sabéis muy bien cómo se toma o para qué utilizarla. Pues bien, hoy vamos a tocar todos estos temas. Antes de entrar a discutir todo esto, queremos recordaros que si queréis que hablemos de algún ingrediente o de algún tema en concreto, pues podéis enviarnos vuestras preguntas a tastydetails.com/contacto. Y aparte de esto, si os suscribís con vuestro correo electrónico a tastydetails.com/lista, por allí podréis recibir directamente en vuestro email todas las nuevas publicaciones y todas las novedades. Así no os perderéis nada. Y dicho esto, pues vamos a hablar de para qué sirve la cúrcuma y cómo podéis tomarla. Bueno, antes de nada decir que la cúrcuma es una planta, pero lo que utilizamos nosotros es solamente la raíz y la podemos consumir fresca o molida en polvo. En polvo es lo que más encontramos normalmente en los supermercados. La encontráis en la sección de especias, en los típicos botecitos. Es fácilmente identificable porque tiene un color amarillo bastante potente. Y la podemos usar en los platos para dar tanto sabor como colorante. Si la usáis en polvo y en poquita cantidad, normalmente no vais a notar demasiado su sabor, porque es bastante suave. Su aporte es principalmente en cuanto a color, si la usáis en poquita cantidad, ya os lo he dicho. El sabor es un poco difícil de explicar sabores con palabras, pero a lo mejor tendría un puntito amargo. Ahora bien, si la usamos fresca, sí que le podemos apreciar como un toque picante, que a lo mejor os puede interesar por según qué platos. A ver, ¿y qué tiene de especial? La cúrcuma está formada por un componente que se llama curcumina y este tiene un montón de propiedades beneficiosas. Aquí no vamos a entrar en detalles, a daros ni una lista de todas sus características, nada, porque tampoco nos vamos a centrar en un enfoque tan técnico ni tan detallado. Nos parece que os puede interesar más, pues, que os demos consejos más prácticos sobre, vale, sabemos que es buena, ¿qué podemos hacer con ella? Y bueno, siempre podéis encontrar todas estas propiedades si las queréis saber en otras páginas con una búsqueda rápida en internet usando Google. Bueno, sí que nos parece interesante destacar que tiene propiedades antiinflamatorias. A ver, una pregunta que nos hacéis bastante es si la cúrcuma se parece al curry o si es lo mismo o qué pasa. Ya os he dicho que es difícil describir sabores y para mí el sabor no se parece y es que el curry es una mezcla de especias y entre otras lleva cúrcuma. Pero ya os hemos dicho que la cúrcuma en sí tiene un sabor más suave. También os preguntáis si la cúrcuma y el jengibre son lo mismo. Pues no, o sea, son totalmente diferentes, sí que son dos raíces, pero son diferentes. Y bueno, ahora que hemos dicho más o menos lo que es la cúrcuma, vamos a ver en qué la usamos nosotras o en qué la podéis usar. A ver, hay un aspecto que sí que tenemos que tener en cuenta, que es que según con qué la combinemos, podremos aprovechar más o menos sus propiedades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se combina la cúrcuma con pimienta negra, no sé si lo habréis oído nunca, pero normalmente se recomienda que se combinen, esto es porque la pimienta tiene un compuesto que ayuda a que la cúrcuma se absorba mejor. Es decir, que combinándolas conseguimos aprovechar mejor las propiedades de la cúrcuma. Para los curiosos, la explicación detallada de esto es que la pimienta tiene un compuesto picante que se llama piperina y este impide que la cúrcuma, cuando llega al intestino, se degrade antes de absorberse. Y después de este detalle un poquito más técnico, deciros que también se suele recomendar que se acompañe también de grasas, que, bueno, simplemente ayuda aún más a mejorar esta absorción de la cúrcuma. Al final de todo veremos algunos ejemplos de cómo podemos conseguir todo esto. Otra cosa que no debemos hacer es cocinar demasiado la cúrcuma, porque muchas de las propiedades se pierden si la cocinamos durante varios minutos. La solución más fácil, pues añadirla a los platos una vez hayamos terminado de cocinarlos. Apagamos el fuego, por ejemplo, si estamos salteando algo, apagamos el fuego y entonces sí que le añadimos, pero no la añadimos al principio. Si en algún plato concreto esto no es posible, tampoco pasa nada, no se va a convertir en nada malo, simplemente que las propiedades no serán las mismas. Y bueno, ahora sí, algunas ideas para usar la cúrcuma en la cocina. Pues prácticamente se puede combinar con cualquier receta, justamente como os he dicho, porque tiene un sabor suave. La podéis añadir cuando cocinéis verduras, guisos, con legumbres, lo que queráis, prácticamente con todo. Y mezclada con otras especias, podemos conseguir combinaciones que darán sabor y tanto sabor como color a nuestros platos. Ya os he dicho que, por ejemplo, el curry es una mezcla de especias que entre ellas lleva cúrcuma. Pues si mezcláis cúrcuma con otras especias, pues tendréis diferentes mezclas que os ayudarán a que vuestros platos de una forma fácil sean originales y que no os canséis de comer siempre lo mismo. No sé si lo habréis visto ya, pero tenemos un post en el blog de diferentes combinaciones. Si no queréis pensar o no sabéis si unas quedarán bien con otras, pues allí tenéis un post donde os damos diferentes combinaciones. Por ejemplo, combinación para dar sabor a barbacoa. Pues os damos las cantidades de diferentes especias que podéis mezclar para tener ese sabor. O sabor Thai o sabor marroquí. Lo podéis ver allí y es bastante útil para poner a diferentes platos. Y bueno, también tenéis algunas recetas que en el blog que hemos usado cúrcuma. La usamos bastante, pero así algunas, por mencionar algunas, tenemos una crema de calabaza que lleva cúrcuma, una ensalada de pollo con una salsa de yogur, curry y cúrcuma, y también tenemos unas hamburguesas, bueno, hamburguesas que no son hamburguesas, son hamburguesas vegetarianas o veganas, que llevan berenjena y garbanzos, y aparte, para darle así más sabor, llevan cúrcuma y otras especias. Y luego, para terminar, no podíamos dejar de mencionar la que se ha hecho tan famosa, que se llama leche dorada o golden milk. ¿En qué consiste? A ver, sí, sabemos que está muy de moda, pero es una bebida que se prepara con leche, ya sea animal o vegetal, es decir, bebida de frutos secos o de soja o de lo que sea, y cúrcuma. A mí me gusta tomarlas sobre todo en invierno. Ahora ya no tanto porque, bueno, me apetecen siempre las bebidas calientes más en invierno. Pero además, durante el ciclo menstrual va muy bien por los efectos antiinflamatorios que hemos comentado antes. Ayudan a calmar el dolor. Si sois de las que sufren de dolor en este periodo. Además de leche y cúrcuma en polvo, le podemos poner pues una pizca de canela, nada, un poquito de pimienta por lo que hemos dicho antes de esta combinación y si queréis que sea un poquito dulce, pues la pasta de dátiles, es decir, dátiles triturados, nada, una cucharadita para darle el toque dulce. Y a veces se le pone también un poco de aceite de coco, que como hemos comentado, pues la grasa también ayuda a mejorar la absorción de la cúrcuma. Y ya está, todo esto es lo que os queríamos explicar así por encima de la cúrcuma. Ahora a lo mejor ya sabéis un poco más cómo usarla y de qué se trata. Y si os ha parecido útil, pues lo mejor que podéis hacer es dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, que solo os cuesta nada, medio minuto y nos ayuda muchísimo para dar a conocer el podcast y llegar a más gente. Así que nada, solo eso y recordaros que si queréis cualquier sugerencia o pregunta o lo que sea, nos podéis escribir, que estamos solo a un golpe de mail. Así que nos vemos pronto. Adiós.